convocatoria nace de la red solidaria que lidera Fonsar, y él es un homenaje a la solidaridad, como homenajeando al pueblo argentino, que en realidad tiene una de sus características de ser tan solidario. Entonces él propuso como punto de encuentro, como eje, cantar una canción, justamente esto que decías vos, de Charly García, Inconsciente Colectivo. Toda Argentina o todas aquellas ciudades que se sientan sensibilizadas y quieran participar en esto, vamos a estar cantando el 22 de diciembre a las 8 de la noche la misma canción. Entonces yo creo que también es una cuestión hasta energética o vibracional o como uno lo pueda tomar, de estar en distintos puntos del país, porque en realidad es una convocatoria federal, porque ya hay ciudades de Tierra del Fuego, ciudades de Jujuy, nosotros que estamos en el medio, que se han sumado. Entonces, bueno, se convoca en realidad a todo aquel que tenga ganas de cantar. No porque nosotros seamos un coro el que convoca, tiene que tener determinadas características vocales ni nada por el estilo. Sumarse, ir a la plaza, cantar el tema. En nuestro caso va a ser en la Glorieta, que está frente a la parroquia de Patagones, en la Plaza 7 de Marzo. Nos va a acompañar una banda que se llama Los Platinos, y ellos a su vez van a seguir tocando. Va a ser como una jornada también solidaria, porque van a estar los papás autoconvocados de chicos con trastornos de autismo. Entonces vamos a hacer una folleteada, o una panfleteada, mejor dicho, va a haber banderas, vamos a entregar folletos, vamos a estar concientizando a la gente, porque como se acerca también el tema de las fiestas y el uso de la pirotecnia, no solamente es nocivo para uno que tiene mascotas, sino para todos aquellos chicos que tienen autismo, no solamente chicos, sino adultos, esto también es perjudicial. Entonces, bueno, vamos a hacer como dos actividades, tanto eso de los padres del TEA con esta canción que es Inconsciente Colectivo. Que lo vinculado con TEA también es solidaridad, ¿no? Pensar en el otro, no solo con un aporte, si se quiere, económico de algún objeto, sino en este caso pensando en el otro y no haciendo determinadas cuestiones que al otro. Claro, por supuesto. Sí. Yo creo que esto viene a su vez en esta época del año, que es generalmente donde se utilizan fuegos artificiales, petardos o lo que fuese. Pensar, tener la posibilidad de pensar en el otro. Entonces eso creo que es maravilloso también. Se da en el marco también de, por estos días es el Día de la Solidaridad, ¿no? Claro, por eso se convoca el 22 de diciembre, porque es justamente el Día de la Solidaridad. ¿Y por qué se eligió el tema de Charly? ¿No han podido saber, averiguar? Mira, eso lo propone Juan Carr, y a su vez, porque tiene contacto con Charly García, y dentro de todo su repertorio, en una charla que tenían difundida ellos, planteó, bueno, dentro de todos sus temas, sus canciones, ¿cuál es la que crees que representa al pueblo argentino? Entonces, de ahí se toma esta canción. Bueno, reiteramos la invitación, entonces, el sábado... El domingo. Sí, el domingo 22 de diciembre a las 8 horas, a las 20. Quien esté por la Glorieta de Patagones, los invitamos.